¡No hay tregua! Buenas a todos, aquí No hay tregua, programa de la emisora Asalto Mata Radio Rock, todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Soy Rosa Rosal. Cada semana escuchamos rock y metal, bandas asociadas y canciones de grupos que envían sus trabajos a través del correo info@asaltomatarradiorock.com con una pequeña biografía y un tema en YouTube. Vamos a empezar con una banda asociada que entró aproximadamente hace 2 semanas y que la componen Roberto Ureña, voz, Luis Rodríguez, guitarra, Javier Rueda, bajo y Luis González, batería. Ellos son Mr. Sin Mac, grupo de rock almeriense que nace a finales de 2014, cuando el guitarrista Luis Rodríguez y el bajista Cookie Silvestre deciden formar una banda de rock enfocada a temas de cosecha propia, a la cual se suma posteriormente el baterista Chico Guitián. Tras varios cambios de batería y voz, grabaron en 2016 Mundo Feliz. Faltaba cubrir el puesto de vocalista, por el cual pasaron diferentes voces sin llegar a cuajar ninguna de ellas hasta que por fin se alinearon los astros y como caída del cielo apareció la figura de Roberto Ureña para cerrar el cuarteto. En 2024 lanzan 2 singles, Grita y Dichosos, mientras continúan con sus electrizantes conciertos. En octubre de 2025 lanzan el primer adelanto correspondiente a su nuevo álbum, titulado Vértigo, con un sonido crudo, directo y cargado de rock. Y ese que vamos a escuchar. Su nuevo álbum se titula Días Contados. Conformes, solamente

Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Ocho Cuerdas fue fundada por Roberto Corrochano en 2010. En ese momento Roberto defendía sus composiciones solo por los escenarios. En 2014 decidió dar el paso y formar una banda de rock y a partir de ahí todo creció exponencialmente. Componentes actuales: Roberto Corrochano, voz, letra y guitarra; Javier Albarrán, bajo; Charlie Aparicio, batería; y Guillermo Hernández, guitarras. En 2016 sacan a la venta Peajes. La acogida fue bastante buena y giraron por Madrid y parte de España presentando este trabajo. Con este disco les echó el ojo el productor y virtuoso de la guitarra, Juan Flores Chino, y les produjo ya en 2019 Gamma, el disco que ahora sí profesionalizó la banda y la llevó a un escalón superior. 7 meses de duro trabajo en el álbum Cristales. En él se puede encontrar un rock and roll crudo y un sonido mimado. Un rock con aire setentero. Por la banda han pasado varios integrantes y todos han ido dejando su impronta. Pero es ahora cuando Roberto afirma que la banda está completamente compacta y estable. En este momento comienzan a lanzar su tercer álbum de estudio, del que ya han adelantado este tema que vamos a escuchar, titulado La Perdí. Se calza los tacones y sale a cualquier bar. Baila en los conciertos de otros sin mirar atrás. Diciéndole que sea cualquiera, sonriendo sin parar. Al lado siempre un guapo, aquí ya no hay rival. Y ella fue mía una vez y la perdí. Se escapó volando, idiota de mí. Y no recuerdo cómo fue. No sé decirte qué pasó. Maldigo esta ciudad. Yo voy perdiendo la cabeza, pensando en él quizás, buscándote hasta en los rincones, sin nada que encontrar. Y ella fue mía una vez y la perdí. Se escapó volando, idiota.

asaltomataradiorock.com. Soen anuncia su próximo álbum de estudio, Reliance, que se lanzará el 16 de enero, el séptimo larga duración. La potencia sueca del metal progresivo continúa encontrando nuevas e increíbles rutas hacia las zonas espaciales, entre la luz y la oscuridad, el ruido y la calma. Escuchamos el primer sencillo, Primal. Rajándote las muñecas, maneras de morir. asaltomataradiorock.com. Fabián Navarrete a la voz, Gustavo Ramos a la batería, Diego Soriano a la guitarra, Rubén Fernández al bajo y Borja La Cruz guitarra. Ellos son F. Desde Teruel han sabido hacerse un hueco en la escena del rock estatal con un sonido contundente que bebe de la tradición del rock urbano y callejero, pero con identidad propia. A lo largo de estos años han compartido escenario con referentes del género. Cuentos de invierno 2014 fue una declaración de intenciones. Tras la tormenta, en 2017, un golpe en la mesa para decir que aquí no estaba todo mentido. Ni realidad ni quimera es el ejemplo de que la imaginación y las quimeras se pueden construir y derribar al antojo de que tiene su vida en las manos. Los días de palabras muertas. 12 temas que, manteniendo la esencia de la banda, dan un paso adelante y evolucionan hacia un sonido más rudo, aderezados con la poesía inmaculada de sus letras. Un trabajo que cuenta con colaboraciones de redumbrón, como la de Cuchi Romero o Ramón Sin. Con 10 años de un trago, que es su nuevo disco en directo, hacen un homenaje a su público y a todos los músicos y amigos que les han acompañado en el camino. F brindan por el pasado, el presente y el futuro de su música, invitando a todos a sumarse a este viaje sonoro, que solo se entiende con el volumen al máximo y el corazón abierto. De este último trabajo escuchamos su primer sencillo, Sin Nada. Esquiva. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Uhai es una banda de folk metal originaria de Mongolia, formada en 2016 en Ulan Bator. Combina elementos de rock, heavy metal y la música tradicional mongola, destacando especialmente por el uso del canto de garganta, conocido como Khonmi, y el violín con cabeza de caballo. Su sonido se caracteriza por una mezcla potente de melodías ancestrales y ritmos metálicos. Escuchamos Kralkud, lanzada el pasado año. Jazz Priest, World Peace. En palabras de ellos, nos sentimos honrados de mostrar nuestro amor por Ozzy y Black Sabbath con nuestro homenaje a World Peace, una canción que hemos tocado en cada show alrededor del mundo que los fans cantan, reforzando también su amor por el legendario príncipe de las tinieblas. Masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerers of death construction, in the fields the bodies burning, as the war machine keeps turning. Hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. Yeah. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And the god has struck the hour. Day of judgment, God is calling. War pigs crawling, begging mercies for their sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más. Ah, no, por ahí viene el subnormal. Tigers of Brass son una banda de steampunk asturiana, activa desde 2022. Enviaron su álbum Animate de esta emisora. Acaban de sacar su primer larga duración titulado Get Ready, 10 temas con guitarras roncadoreras. Salió a la venta el 10 de octubre en una edición limitada y numerada de 300 vinilos. La canción que he elegido para escuchar es Steel Punk. Bye. Frank, Evaristo. Un saludo para Salto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copal. Y desde Zaragoza, Ciudad Heroica, El Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Salto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Y terminamos con una banda asociada, Blood of Us. Es un proyecto de un goti que nace a finales de 2016. Después de hacer 12 canciones, el proyecto se detuvo por un tiempo. La formación de trío son JM, voz y batería, Carlos Damiano, guitarras, Francesco Antonelli, bajo y teclado. Here Comes the Fall vio la luz en octubre de 2020. Es un viaje hacia el final. Pasa por 8 fases de canciones depresivas y oscuras. El final es siempre el principio. En 2022 se lanzó La Vera, 8 canciones que entrelazan una amplia gama de estilos, desde el goti, doom y progresivo. Antonelli escribió la letra de S-203 y Damiano la de Eternal, que le dio un toque diferente tanto musical como en sus letras. Y la canción con la que termino este programa es My Own Mind. Muchos besos, abrazos, disfrutad de fin de semana. Adiós. It's been so long ago, I don't recall. The times I've lost, the times we felt as one. tregua, o sí, o qué.